A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Esta es ya la transmisión número 317. Estamos de regreso, como ya habíamos dicho anteriormente, íbamos a tomarnos un tiempo, un mes técnicamente, por las vacaciones. Allá nos vimos de curiosillos en diferentes lados. En este caso, tuve la oportunidad, la fortuna de visitar allá Alemania un ratillo. Ya les contaré qué tal estuvo por allá. Algunas cosas de cuestiones literarias. Bueno, hay algo que me parece muy, muy chido, es que en las diferentes bibliotecas en las que me tocó poder visitar, en todas y en cada una de ellas tienen cerca del vestíbulo, ¿no?, de la entrada, tienen unos como libreros o cajas o unos carritos como si fueran a repartir cosas, en donde la gente lleva los libros que ya no quiere o que quiere cambiar por otros, y por ejemplo tú puedes tomar uno y llevártelo. O sea, la gente ahí deja los libros. Y esto es muy curioso porque, por ejemplo, allá en las cuestiones de lo que es del hogar, ya sea una mesa, una silla o algo así, no necesariamente que estén rotas, simplemente que yo ya no lo quiero porque no tengo espacio o no me gusta o me voy a comprar uno nuevo, la gente los deja afuera de su casa. Y si tú lo quieres y te sirve, lo tomas. O sea, en cosas del hogar, así como un electrodoméstico, una silla, un conjunto de llantas de bici, ahí los puede dejar a alguien, y eso es como de, a mí ya no me sirven, pues ahí los voy a dejar, y que sea para alguien más. Pero los libros específicamente, eso sí los llevan a las librerías o las bibliotecas, y los dejan en esos espacios, en esas cajas o libreros, y ahí dice que son para que tomes uno o para que cambies uno que tú tienes. Entonces, eso se me hizo muy chido, que a pesar de todas las cosas que puedes dejar en la calle, los libros tienen su lugar específico, ¿no? Así como de, no, es que esto es otra cosa, esto se puede dañar si lo dejo nada más en la calle, ¿no? Se pueden mojar, exactamente, ¿no? Entonces, sí está muy chido eso. Ahí, en Weimar me tocó, estaba cerrado el sitio, pero me tocó ver un espacio donde es una librería de antiguo y usado, y también tienen talleres para hacer tus propias libretas, y tenían ahí como en la entrada tenían dos secciones a los costados como vitrinas. O sea, está la entrada de la puerta así, y de un lado tienen libros que han reparado y del otro lado tienen libretas que se han hecho ahí, ¿no? Y se me hizo muy chido porque te das cuenta que esta cultura de generar tus propias cosas, tanto por la edición como por la cuestión de las libretas mismas, pues no solamente es una cosa, en este caso vamos a decir latinoamericana, ¿no?, sino que afortunadamente eso es una cosa más grande, es más global, y en un sitio en donde, por ejemplo, tienden mucho a la cuestión de separar la basura y la cuestión del reciclaje, está muy chido también ver que específicamente en la cuestión de los libros se le va metiendo un poquito más la idea a la gente de que puede reutilizar esas hojas, esos pedazos de papeles que se pueden volver a juntar y hacer algo nuevo con eso, y está muy chido, ¿no? ¿Qué más en cuestión de literario? En Hamburgo me tocó ver cerca de San Pauli diferentes carteles que anunciaban slams de poesía, ¿no? Y ajá, no me tocó ir a ver alguno, pero sí había diferentes fechas de diferentes grupos, ¿no? Y se me hizo muy chido también, en contraste, porque cuando vas a un museo que es de la DDR, que es la Deutsche Demokratik Republik, que es como le llamaron los tontos de los rusos al pedazo de Alemania que se quedaron, dentro de ese museo hay diferentes fotos y hay nombres de algunos personajes que cuando estaban los rusos ocupando esa parte de Alemania después de que se repartieron el pastel, estaba tan, tan, tan fea la situación que las cuestiones de la cultura y del pensamiento y de la opinión, pues estaban restringidas, pues, ¿no? Entonces hay testimonios de autores y hay fotos de archivo en donde la gente, para leerse un poemario, para leerse una novela o leerse unos cuentos, tenían que hacerlo de forma clandestina en sótanos. Y se me hizo, o sea, sé que no es una referencia tan, a lo mejor, tan llevadera, pero, por ejemplo, en un recorrido aquí por la ciudad, con mi amiga Fabiola, supe que aquí a la vuelta, ¿no? Por Juan Manuel, hay unas casas en donde, cuando fue lo de la guerra de los cristeros, existen todavía estas casas en donde la gente llegó a tener misas y diferentes tipos de cultos de manera clandestina, porque en la guerra de los cristeros pues estaba prohibido la cuestión de lo de las misas, ¿no? Entonces eso, la gente tenía que hacerlo de manera oculta y o a escondidas, o tenía que crear toda una fachada completa para que la gente no sospechara que ahí llevaban esa clase de cosas, ¿no? Entonces allá pasaba lo mismo en aquel entonces, entre los 60s y los 80s, ¿no? En donde la gente, para tener este tipo de cultura y soltura de opinión y poder platicar con sus compas de otras cosas que fueran no solamente tener que obedecer, tenían que hacerlo de forma clandestina, ¿no? Y las cuestiones de lo literario era eso. No necesariamente conocidos como slam de poesía, pero sí era que en las fotos están las personas allí apretadas en un sótano, y entonces hay una persona adelante que con una vela o con un quinqué o con una lamparita de así donde apenas alcanza a ver, está leyendo para todos, ¿no? Porque tenía que hacer lo más en un volumen muy bajo y de forma clandestina. Entonces entraban como en sesiones, ¿no? Y decían, pues aquí en este cuarto solamente caben 22 personas junto con el que va a leer, ¿no? Entonces váyanse acomodando y a ustedes les toca el martes a las 7 y a los otros les toca el jueves a tal hora, y así, así, así. Pero tenías que, pues obviamente, hacer tu circuito para que no te siguieran, o tratar de llegar por diferentes lados, o incluso tratar de generarte una especie de rutina que te llevara a pasar por el sitio en donde tenías que llegar, para que no se viera sospechoso que tenías que pasar por ese sitio a esa hora en ese día. Porque también, o sea, ahí estaban tan súper vigilados después de todo el desmadre que pasó, que eso, o sea, la gente, para poder sobrevivir, tenía que hacer todas las cosas lo más clandestinamente posibles, ¿no? Porque estaban pues súper oprimidos. Ahora, medio ganado, sí, porque pues no se habían portado muy bien, que digamos, ¿verdad? Pero pues, sí, exacto. Bueno, o muy bien, que digamos. O tan siquiera bien, ajá. Pero bueno, clases de historia hay muchísimas. Saludos a todos ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo. Ya les iré contando con diferentes programas algunos aspectos del viejo, viejo continente, si está muy viejo. Si hay cosas que si te impacta de ver que dices, ¿cómo puede ser posible que este parque, ¿no? O esta cosa tiene desde 1200, ¿no? Desde el 1100, y te dicen, sí, claro, todo el mundo pasa por aquí, ahí dice la placa, pero pues esto está desde entonces, ¿no? Y aquí también hay cosas así de antiguas, ya sé, pero aquí pues obviamente, desafortunadamente, no están tan bien preservadas como en otros lados. Sí, desafortunadamente. Pero bueno, gracias a ustedes que nos escuchan. Y hablando de cosas del viejo continente, tenemos algunas efemérides y una lectura también en el que hoy vamos a leer algunos poemas de libro que se llama Premios Nobel, en este caso Premio Nobel de 1977, que está dedicado a Vicente Aleixandre, autor español de la generación del 27 precisamente. Y hablando de eso, tenemos la efeméride de que, desafortunadamente, tenemos dos. Primero voy a decir la más vieja. Desafortunadamente, un día como hoy, 18 de agosto, pero de 1850, hace poquito, desafortunadamente encontraban fallecido a Honoré de Balzac, este gran autor, novelista francés, por el cual muchas personas dicen se entiende mejor como digamos las cuestiones costumbristas de esa Francia, no solamente de París, de esa Francia en general, gracias a Balzac, ¿no? Y creo que se tiene bastante razón. Algunas obras de él, por si ustedes no conocen algunos títulos, nosotros aquí les mencionaremos algunos. Algunas obras de Balzac o algunas de las más conocidas, tenemos como títulos La piel de Zappa, El médico rural, que es una de las más conocidas, la búsqueda del absoluto. Hay otra que siempre está compilada que se llama Papá Goriot. Está también Las ilusiones perdidas, otro título que se llama Un asunto tenebroso, Pequeñas miserias de la vida conyugal, Tratado sobre la vida elegante, ¿no? Son algunos de los títulos de Balzac. Yo creo que siempre que también se topan una antología, casi siempre viene La cartuja de Parma, también está por ahí, es uno de los más conocidos de él. Léanlo, la neta, no hay desperdicio en nada de la lectura de Balzac, tanto por sus obras en cuestión de las novelas, como los cuentos y algunos ensayos que también tiene respecto a las cuestiones literarias y que de repente tienen ahí sus tintes históricos. El otro día me topé con una persona ahí en el tren y estábamos platicando de que él vende libros, ¿no?, aquí en el centro, y probablemente conoce aquí lo de la rueda y esto, y me decía, es que la gente como que no se da cuenta que leer una cosa te va a informar de un montón de cosas que no sabías, ¿no? En este caso, y algo que ambos coincidimos es que lees algo y directamente te va a remitir a cosas de historia, porque lo que está escrito en un tiempo, ajá, tanto en el tiempo en el que el autor lo escribió, como en el tiempo que esté a la obra, ¿no? Entonces ya es una cuestión histórica, es una cuestión sociológica, porque la persona que lo está escribiendo lo escribió bajo ciertas condiciones y lo que está dentro de la obra también está escrito bajo ciertas otras condiciones, ¿no? Entonces, traíamos este argumento porque decíamos, bueno, es que la gente de repente le saca mucho a leer porque dicen, es que ¿de qué me sirve?, ¿no? Y creen que la lectura, que la literatura debe tener una función específica directa, así como para mi día a día, para poder validarla y decir, ah, sí, por eso voy a leer. Y es como de, pues, o sea, para empezar sirve para un montón de cosas y no le sirve para las mismas cosas a todas las personas. Eso también es muy importante. Entonces, si ustedes todavía o conocen a alguien que dice, bueno, es que yo no leo porque yo no veo para qué me sirva, bueno, para empezar hay un montón de libros con los cuales puedes conectar, ¿no?, de un montón de temas distintos, ¿no? Y aunado a esto, la segunda efeméride y luego otro comentario es que también, desafortunadamente, un 18 de agosto, pero de 1936, a las 4:45 de la madrugada, cerca del camino que va de Biznar a Alfacar, allá en cerca de Granada, en España, tomaban preso y fusilaban a Federico García Lorca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente estaba en contra de las cuestiones del franquismo, ¿no? Y desafortunadamente por ahí se tiene como la idea o el dato de que él, después de haber estado en Norteamérica y regresar a España, en diferentes cartas que se había mandado con algunas personas, tanto de su familia como algunos amigos, se tiene entendido que por la relación anterior que había tenido con Salvador Dalí, y que Salvador Dalí sí estaba apoyado y estaba apoyando el franquismo, se tiene por ahí la vaga idea, y yo sí le he hecho la culpa al maldito perro, de que lo pudo haber puesto el dedo y decir, ah, ese güey anda aquí, ¿no? Entonces, por eso, porque como dentro del círculo de las pocas personas que sabían dónde iba a estar y por dónde iba a pasar y qué iba a hacer y qué hizo, estaba ese perro de Salvador Dalí, ese perro, entonces, sí, desafortunadamente, ¿no?, un 18 de agosto de 1936 toman preso y fusilan desafortunadamente a Federico García Lorca. Una de las cosas todavía aún más tristes que la muerte en sí misma es que se tiene entendido que fue tirado a una fosa común, que después, con algunas inundaciones, toda la evidencia y todos los cuerpos de la gente que fue tirada ahí, muchos no fueron identificados después, ni siquiera encontrados, pues, ¿no? Por lo mismo de las inundaciones. Entonces, pues hay algunas placas, hay algunas tumbas que son unas cuestiones simbólicas de Lorca, pero sí, desafortunadamente, por lo mismo de la faceta de la guerra y de que pues cualquier cosa que tenga que ver con fascismo está mal, y creen que solo es jala del gatillo y ya, pues perdíamos este gran poeta de la generación del 27. Pero bueno, otro comentario rápido en cuestión de la validación de la literatura, y es que, por ejemplo, en la cuestión de para qué leer si yo no sé para qué me sirve, ¿no? Y esto en la literatura en general. Ahora, específicamente con la poesía, es todavía menos el... Ok, voy a leer, pero ¿cómo voy a leer poesía, no? Porque luego la gente cree que es una cuestión sentimentaloide o simplemente sensible, y no solamente, y no es eso específicamente, ¿no? Sí, claramente tiene su base y sus tintes de cuestiones sentimentales y emotivas y sensoriales, pero es muchísimo más. De hecho, el depósito de una idea, de una intención, de un de un argumento de algo para un poema, conlleva diferentes niveles de cosas. Entonces, sí es verdad que la literatura, tal vez la gente no sepa encontrarle la función directa para su día a día, pero sí es verdad que es una cosa fundamental. Por ahí hay un videillo en Instagram en donde hay un autor, había un autor argentino, o creo que sí argentino, que le preguntan en una entrevista, pero ¿para qué sirve el arte, ¿no? ¿Para qué sirve la literatura? Entonces él, primero se mofa y dice, pero qué pregunta tan pelotuda, ¿no? Dice, porque siempre preguntan la misma estupidez. Dice, te voy a decir para qué sirve, ¿no? Dice, el arte sirve para que todo lo demás funcione y tenga sentido, ¿no? Y el entrevistador así se queda como de, pues ya no tuvo nada que decirle, ¿no? Y es eso, ¿no? Y si no lo entiendes, es porque de plano tienes la sensibilidad metida en otras cosas que no te están dando, o no tienes la necesidad sensible de acercarte al arte, pues, ¿no? Y digo sensible en la cuestión no emocional solamente, sino en la cuestión de la percepción de la realidad de otras cosas, ¿no? Rápidamente, solo para decir, como experiencia puedo decirles que en estas vacaciones y en este viaje, una cosa así bien a grosso modo es, el mundo es uno solo y la realidad es una sola, ¿no? Deberíamos de todos de quitarnos de la cabeza esta madre de que primer mundo y tercer mundo y lo que sea, no, eso no existe, eso no existe. El mundo es uno solo, está muy grande. La cosa es que la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Todos tenemos las mismas cosas en la sociedad, todos, exactamente todos, a donde vayas, existen las mismas cosas socialmente para todo. Pero hay niveles de estas mismas y las funciones de esas también es distinta, pero hay todo. Me refiero a que transporte tienes en algún lado, tienes corrupción en un lado, sí, tienes inseguridad en un lado, sí, tienes gente que gana más que otra, sí. En todos lados del mundo sucede, ¿sí? El mundo es uno solo, no se divide en diferentes mundos. La realidad es una sola, nada más tu percepción es distinta, pero es el mismo mundo, banda, no se hagan menos. Y tampoco se hagan más, porque historia nos dice que no, tampoco se sientan más que otros, ¿no? Pero bueno, hablando de los que más o de los que menos, afortunadamente esta banda llamada Obituary, unos de los grandes, grandes pioneros del death metal, todavía siguen tocando. Tuve la fortuna también de asistir a uno de sus conciertos, un concierto que fue automáticamente después de haber tocado ellos en el Wacken Opener, que es el festival de metal más grande del mundo, y ellos después dicen, no, pues vamos a aventarnos otra fechilla ahí en Leipzig, ¿no? Como para unas 600 personas. Fue como de, ah, estuvo bien chido, la neta. Porque, para empezar, de seguridad nomás estaba un güey, y entre el escenario y la baranda nada más había metro y medio, ¿no? Entonces el güey acá, pues, agachándose, te alcanzaba a saludar sin pedos, ¿no? Entonces, ah, chido. Ajá, sí, güey. Ajá, fue así como de, oh, no manches, puedo hacer eso, ¿no? Ajá, yo así como de, nomás lo veo y me trabo y no toco, ¿no? Ajá, imagínate. Bueno, entonces vamos a escuchar la primera canción del día de hoy, de Obituary, que vamos a poner la que dice el joven que se llama Chopeado a la mitad. Que es Chopped in Half, que Chopeado a la mitad. Entonces vamos a escuchar a los señores de Obituary y regresamos directamente con Vicente Alexandre y esta selección de poemas de Biblioteca de los Premios Nobel. Entonces escuchamos Chopeado a la mitad de Obituary y regresamos con poesía. Rotting waves come dancing. Feel the storm is taking all it breathes. Jump it out. Feel the blood spill from you. Rotting waves come dancing. Feel the storm is taking all it. Siempre acuérdate que el vato era químico. Entonces, sí traía la cuestión de las cosas que se transforman y las derivaciones de un elemento que entra y cambia todo lo demás. Y entonces al final, si agregas un elemento al final, parece que todo esto cambió y no tenía nada que ver, pero ya con esto tiene, todo esto tiene sentido. Sí. Uf. Buenas tardes. Ese que voy a leerles a continuación es llamado... Destino de la carne. No, no es eso. No miro del otro lado del horizonte un cielo. No contemplo unos ojos tranquilos, poderosos, que aquietan a las aguas feroces que aquí braman. No miro esa cascada de luces que descienden de una boca hasta un pecho, hasta unas manos blandas, finitas, que a este mundo contienen, atesoran. Por todas partes veo cuerpos desnudos, fieles al cansancio del mundo, carne fugaz que acaso nació para ser chispa de luz, para abrazarse de amor y ser la nada sin memoria, la hermosa redondez de la luz, y que aquí está, marchitamente eterna, sucesiva, constante, siempre, siempre cansada. Es inútil que un viento remoto, con forma vegetal, o una lengua lama despacio y largo su volumen, lo afile, lo pula, lo acaricie, lo exalte. Cuerpos humanos, rocas cansadas, grises bultos que a la orilla del mar conciencia siempre tenéis de que la vida no acaba, no heredándose. Cuerpos que mañana repetidos, infinitos, rodáis como una espuma lenta, desengañada, siempre. Siempre carne del hombre sin luz, siempre rodados desde allá, de un océano sin origen que envía ondas, ondas, espumas, cuerpos cansados, bordes de un mar que no se acaba y que siempre jadea en sus orillas. Todos multiplicados, repetidos, sucesivos, amontonáis la carne, la vida, sin esperanza, monótamente iguales bajo los cielos hoscos que impasibles se heredan. Sobre ese mar de cuerpos que aquí vierten sin tregua, que aquí rompen redondamente y quedan mortales en las playas, no se ve, no, ese rápido esquife, ágil velero, que con quilla de acero rasgue, sesgue, abra la sangre de luz y raudo escape hacia el hondo horizonte, hacia el origen último de la vida, al confín del océano eterno que humanos desparrama en grises cuerpos, hacia la luz, hacia esa escala ascendente de brillos que de un pecho benigno hacia una boca sube, hacia unos ojos grandes, totales que contemplan, hacia unas manos mudas, finitas, que aprisionan, donde, cansados siempre, vitales, aún nacemos. No basta, pero no basta, no, no basta la luz del sol ni su cálido aliento, no basta el misterio oscuro de una mirada. Apenas bastó un día del rumoroso fulgor del fuego de los bosques. Supe del mar, pero tampoco basta. En medio de la vida, al filo de las mismas calles y de las mismas estrellas, mordientes, siempre dulces a sus bordes inquietos, sentí iluminarse mi frente. No era tristeza, no. Triste es el mundo. Pero la inmensa alegría invasora del universo reinó también en los pálidos días. No era tristeza. Un mensaje remoto de una invisible luz modulaba unos labios aéreamente sobre pálidas ondas, ondas de un mar intangible en mis manos. Una nube con peso, nube cargada acaso de pensamiento estelar, se detenía sobre las aguas, pasajera en la tierra, quizá envió celeste de universos lejanos, que un movimiento detiene su paso por el éter. Yo vi dibujarse una frente, frente divina, hendida de una arruga luminosa, atravesó un instante preñada de un pensamiento sombrío. Vi por ella cruzar un relámpago morado, vi unos ojos cargados de infinita pesadumbre brillar, y vi a la nube alejarse, tensa, oscura, cerrada, silenciosa, hacia el meditabundo ocaso sin barreras. El cielo alto quedó como vacío. Mi grito resonó en la oquedad sin bóveda y se perdió, como mi pensamiento que voló deshaciéndose, como un llanto hacia arriba, hacia el vacío desolador, al hueco. Sobre la tierra mi bulto cayó. Los cielos eran solo conciencia mía, soledad absoluta. Un vacío de Dios sentí sobre mi carne, y sin mirar hacia arriba nunca, nunca, hundí mi frente en la arena y besé solo a la tierra, a la oscura, sola, desesperada tierra que me acogía. Así sollocé sobre el mundo. ¡Qué luz lívida! ¡Qué espectral vacío velador! ¡Qué ausencia de Dios sobre mi cabeza derribada vigilaba sin límites mi cuerpo convulso! ¡Oh, madre, madre! Solo en tus brazos siento mi miseria. Solo en tu seno martirizado por mi llanto rindo mi bulto. Solo en ti me desahogo. Estos límites que me oprimen, esta arcilla que de la mar naciera, que aquí quedó en tus playas, hija tuya, obra tuya, luz tuya, extinguida, te pide su confesión de gloria. Te pide solo a ti, madre inviolada, madre mía de tinieblas calientes, seno solo donde el vacío reina, mi amor, hecho ya tú, hecho tú solo. Todavía quisiera, madre, con mi cabeza apoyada en tu regazo, volver mi frente hacia el cielo y mirar hacia arriba, hacia la luz pura. Y sintiendo tu calor, echado dulcemente sobre tu falda, contemplar el azul, la esperanza risueña, la promesa de Dios, la presentida frente amorosa. Qué bien desde ti, sobre tu caliente carne robusta, mirar las ondas puras de la divinidad bienhechora. Ver la luz amanecer por oriente y entre la borrascada nube preñada contemplar un instante la purísima frente divina de estelar y esos inmensos ojos bienhechores donde el mundo alzado quiere entero copiarse y mecerse a un vaivén de mar, de estelar mar entero, compendiador de estrellas, de luceros, de soles, mientras suena la música universal, hecha ya frente pura, radioso amor, luz bella, felicidad sin bordes. Así, madre querida, tú puedes saber bien, lo sabes, siento tu beso secreto de sabiduría, que el mar no baste, que no basten los bosques, que una mirada oscura llena de humano misterio, no baste, que no baste, madre, el amor, que no baste el mundo, madre. Madre, sobre tu seno hermoso echado tiernamente, déjame así decirte mi secreto. Mira mi lágrima besarte, madre que todavía me sustentas, madre cuya profunda sabiduría me sostiene ofrecido. Las palabras del poeta. Después de las palabras muertas, después de las palabras muertas, de las aún pronunciadas o dichas, ¿qué esperas? Unas hojas volantes, más papeles dispersos, ¿quién sabe? Unas palabras deshechas, como el eco o la luz que muera ya en gran noche. Todo es noche profunda. Morir es olvidar unas palabras dichas en momentos de delicia o de ira, de éxtasis o de abandono, cuando despierta el alma, con los ojos se asoma más como luz que cualquier sonido experto. experto, pues que dispuesto fuese en virtud de su son sobre página abierta, apoyado en palabras, o ellas en el sonido calan el aire y se reposan, no con virtud suprema, pero sí con un orden infalible, si quieren, pues obedientes ellas, las palabras se atienden a su virtud y dóciles se posan soberanas bajo la luz que se asoma por una lengua humana que a expresarlas se aplica, y a la mano reduce su movimiento a hallarlas, no a descubrirlas. Útil mientras brillan, revelan, cuando no, en desengaño se evaporan. Así, quedadas a las veces, duermen, residuo al fin de un fuego intacto que si murió no olvida, pero débil su memoria dejó y allí se hallase. Todo es noche profunda. Morir es olvidar palabras, resortes, vidrios, nubes, para atenderse a un orden invisible de día, pero cierto en la noche, en gran abismo. Allí la tierra, estricta, no permite otro amor que el centro entero, ni otro beso que serle, ni otro amor que el amor que, ahogado, irradia. En las noches profundas, correspondencia hallase en las palabras dejadas dormidas, en papeles volantes. ¿Quién la sabe u olvida? ¿Alguna vez, acaso, resonarán? ¿Quién sabe? En unos pocos corazones fraternos. Ok, podemos pasar a la segunda canción del día de hoy. También son los señores de Obituary. Esto se llama Causa de Muerte, Cause of Death. Entonces vamos a escuchar a Obituary y regresamos con un poco más de Vicente Aleixandre. We'll be right back. Sí, sí, oyero. Sí, es para mí. Sí. Ajá. Póngamelo porque me lo voy a llevar. Sí. Pero si sí, sí está muy brutal o... Ay, que todo de brutalidad del death metal, ¿no? En el cementerio. Bajo la paz del cielo en una tarde azul veréis el monte caer, no, ondular suave, despacio hasta los llanos. Casi cuando la falda está tranquila y va hacia el fondo, tropezaréis con una quietud grande de estas tapias. Antes, tres cruces altas, casi como tres árboles en piedra, granito fuerte que se yergue intacto como un fósil vívido, y enseguida la pequeña puerta de hierro, casi calada. A cada lado el muro, igual, firme, tajando, como un muelle los mares. Allá al fondo la tierra, quizá la más viajera, y tanto sin moverse. Delante el mar inmóvil, no, la estepa, e incluso, mínimo e infinito, en ella un huerto dulce. Dulce bajo ese palio azul, velamen quieto para el arduo viaje, desde la puerta un punto, vario un paisaje vese, naves tristes, navíos, barquillas que ligeras vuelan sobre la hierba en calma, unas altas, como si enarbolasen un trinquete gallardo, oh, cuando esperanzadas hacia bonanza y aires, otras bajas, tranquilas, cual si se deslizasen a favor. ¿Dónde? ¿A dónde? La corriente lo diga. Entrad, todo está quietísimo, súbitamente de verdad parado. Aquí, en el partir, está ya la llegada. Un paso más que deis y las tumbas ofrecen su misma contingencia trascendida en una visible imagen. Aquí a la izquierda, rota, Esta losa aún resuena bajo el pie miserable que la hundió. Acá el tiempo se lee. Espera la resurrección de la carne. Un poco más allá, Luisa Martínez dice, muerta el 5 de junio. Su esposo e hijos no la olvidan, pero un soplo y una línea debajo, Blas Serrano, el esposo. Sus hijos no lo olvidan. Y aún otro viento y otra línea y Blas Serrano Martínez, un hijo. Su esposa no lo olvida. Memoria mortal, dura, pero nunca en los mismos. Entre las amapolas, el tomillo, el cantueso, se abren las tumbas o casi se cierran. Una está aquí, casi no es tumba ya, solo unos pocos ladrillos, en los cuatro costados, a flor de tierra, y tierra solo en el centro, inculta, sin nombre. ¿Dónde los nombres fueron? Nombres hechos terrones, ya invisibles, y en ellos insertadas o brotadas las matas, los matojos, las aramarillas flores del jaramago, dueño, las prímulas silvestres, el espeso romero, fértil, tierra bien crasa, con ramos que se exhalan en olor y color bajo un cielo perpetuo. Allá, abajo, hay un tumulto con un fuerte con su fuerte fábrica que rehúsa tierra y mármoles, que levanta hierro y otros oros, más que aún muerto, sus ropas denuncia, sus sortijas, sus gruesos medallones, su nombre o trueno artístico, tinglado o jerarquías, extintas, insistiendo. Familia B, ilustrísimo señor, mas hay un pájaro allí en lo sumo, y Trina, las tapias son iguales, cerrados muros velan, iguales, todos vivos, aldea de los vivos, de los que nunca mueren, de los esperanzados bajo la tierra, en ella, materia genésica, igual que cubre al hombre, al mundo, y nace, y crece, y muere, no muere, nadie muere. Por el camino llegan un entierro, sus cantos. Es una breve nave que baja de la altura, navega costeada de hombres y mujeres, casi en el aire sube, vacila, hiende, avanza. Espumas pedregosas, pero ella sigue lenta, segura, y ahora, arriba, recala y toca fondo. Sí quisiera leerles más, pero quiero hacerles otro comentario respecto a esto de las funciones de la... ¿Qué función tiene la literatura, la lectura para mi día a día? Hay un perfil de un chavo que se llama John no sé qué, que es de aquí de Guadalajara, y me salió ahí también en Instagram, y el chavo sube videos de que va por la calle y le dice a la gente, hola, buenas tardes, ¿le puedo regalar un libro? Y ya le dice, le regalo este libro si usted me recomienda otro, o sea, que me diga el título de cualquier otro libro, yo le regalo este. Y eso lo hace aquí en la zona centro de Guadalajara, ¿no? Entonces, el 98% de las personas le dicen, no, gracias, ahorita no. No, ahorita, y se quitan, así como que se sacan, ¿no? Le dicen, no, de verdad, es que yo no leo nada, no sé. Y lo quitan como si estuviera, como si fuera el de Movistar, ¿sabes? O sea, se quitan como de, ay, no. Ahora, se me hace muy curioso, o sea, no, el chavo no está haciendo nada malo, simplemente anda por la calle regalando libros. La manera en la que aborda a las personas no es descortés, no es altisonante, no es ni siquiera que se esté tratando de hacerle gracioso, ¿sabes? O sea, es una manera directa, pero tal vez como educada, pues, ¿no? En el que llega la persona y ofrece un libro, y si no lo quieren, pues adelante, paso y con la siguiente persona y le digo que si lo quiere, solamente que me diga el título de otra y ya con eso le regalo el libro. Pero en los comentarios hay mucha banda queriendo dar justificaciones para el tipo de reacciones de la gente, y una que se me hizo muy extrema, y es que alguien pone en uno de esos videos, dicen, es que no le puedes andar regalando cualquier cosa a la gente en la calle por la inseguridad, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿no? ¿Cuánta inseguridad le puede causar físicamente un libro, o sea, yo extendiéndole un libro a alguien más, ¿no? O sea, diciéndole, hola, buenas tardes, ¿me permitirías regalarte un libro, no? O sea, ¿cuál es la inseguridad en eso, no? O sea, ¿qué tan descompuesto tiene que estar esta parte del mundo, no? De esta realidad, para que tú creas que es una cosa súper de desconfiar el que alguien diga, disculpa, ¿me permitirías regalarte un libro, no? O sea, ¿qué construcción, no, mental debes de tener para que digas, no, es que claro que me va a hacer daño, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, y aparte estás viendo el libro y que pues es una cuestión literaria, ¿no? Entonces, ¿qué daño hay en eso, pues, no? Si es verdad que hay inseguridad en todo el mundo, sí es verdad, pero es un libro, ¿no? O sea, ¿cuál es la amenaza en ello, no? No sé, o sea, a menos de que yo sea John Wick y entonces sí soy letal hasta con un libro, ¿no? Pero sí se me hace bien cura que eso, o sea, que él aborda a la gente y les dice en la calle, buenas tardes, disculpa, ¿me permitirías regalarte un libro? Nada más sería que, pues, tú me recomiendes algún otro y yo te regalo este libro, ¿no? Y la gente se queda así como, no, gracias, y se quita, ¿no? Así como de, oh, no, sí. Y algunas personas en los comentarios alegan que claro que no puedes andar regalando libros en la calle porque la inseguridad, ¿no? Y yo insisto que pues no entiendo cuál la inseguridad de que alguien te regale un libro, pues, ¿no? Pero pues pasa, ¿no? Y yo pensé del otro lado, bueno, nosotros aquí en el programa regalamos libros y pues no estamos obligando a la gente a que se los lleve, pues, ¿no? Pero yo sí aprendí muy rápido que a pesar de que estés regalando libros, la gente no necesariamente los va a tomar, ni aunque sean regalados, porque son libros, ¿no? Pero bueno, ahí el comentario. Dejaremos una última canción para... ¿qué? ¿Quieres un libro regalado? Aquí abajo regalan. ¿Uno de estos? Ah, mira, mi ticket de Volaris para que recojas mi maleta. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy. Gracias por atender a que estuvimos ausentes durante un mes, pero pues que ya estamos de regreso. Y pásame el libro que está ahí luego hasta arriba. Ese. Ah, mira, hablando de... De hecho, creo que es el que regalamos que pusimos para regalar la última vez. El de guía de viaje, de guía de bolsillo de Japón. Sí estaría bien chido conocer Japón, por cierto. En este caso, hablando de viajes y que venimos de regreso, vamos a regalar esto el día de hoy. Y nada más díganos, así tan sencillo es la pregunta, es díganos 5 libros que a ustedes les gustaría que los regalen. Y ya. Así, mándenos su respuesta a la página de Instagram o de Facebook de A Sangre Viva, en un mensaje directo, en una publicación o en una historia, y díganos, a mí me gustaría que me regalen estos 5 libros, ¿no? Y ya con eso se estarán ganando este libro de regalo que se llama Guía de Bolsillo de Japón, en el cual tenemos cuestiones, obviamente, de palabras, de direcciones, algunas cosas de cómo guiarte dentro de la, pues sí, del territorio mismo, en cuestiones culturales, del idioma, y también cómo utilizar algunas expresiones locales para referirte a ciertas cosas de pedir direcciones y esto, ¿no? Entonces, esto estamos regalando el día de hoy. Díganos 5 títulos de libros que a ustedes les gustaría que les regalen y se llevan de regalo este libro que se llama Guía de Bolsillo para Viajar a Japón. Ajá, exactamente. Pues es todavía más sencillo. Bueno, nos dejamos con una última canción de Obituario, porque muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan y les dejamos este excelente death metal. Y pues nada, esto fue A Sangre Viva número 317. Ya saben, pueden visitar aquí Casa Taller Laboratorio La Rueda Cartonera, ubicada en Mezquitán 120. Yo regresé, bueno, me fui y regresé siendo Irán González, porque no se me ocurrió hacer otra cosa. Entonces, gracias a ustedes, gracias al joven Xbalan Cake en los controles, el chupeado a la mitad, y los dejamos con esto que se llama Infected de Obituare. Gracias y hasta la próxima. Yeah.